nos acompañan los trabajadores y los partidos políticos. Hace rato tenían que hacer esto. Ahora van a reclamar, pero no están ni Menem ni Cavallo. No importa, pero Menem lo mira por televisión allá en España. Hoy también allá en España tuvo un repudio con la gente española. En Compostela, a la salida de la iglesia Santo Domingo de Bonaval, ocurrió un hecho curioso. Un grupo de jóvenes con una pancarta se quejaban de los chistes de gallegos en la Argentina. Al advertirlo, el presidente se acercó a ellos y dialogó. Si yo me arrimo aquí es para justificarlos a ustedes y pedirle en nombre de todo el pueblo argentino, que es la mayoría, disculpa por esta situación. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Por eso estoy aquí, si no pasaría adelante. ¡Que renuncie y se vaya este señor! La desesperación de los efectivos de volver a armar el vallado. Comienzan a querer derribar las vallas, están completamente fuera de sí. Y ahora sí, comienzan a arrojar elementos contundentes. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Félix, cuidado! ¡Para atrás, para atrás! ¡Corre, corre, corre! La puerta de la Casa de Gobierno ya está prácticamente cercada. La policía está tratando de esquivar los elementos contundentes que son arrojados con suma violencia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El comisario acaba de caer! ¡Comisario! ¡El comisario acaba de caer! Producto de un fuerte golpe. ¡Cuidado, vení para atrás, Félix! ¡Vení para atrás! Una lluvia de elementos contundentes. Ya hay gran cantidad de policías lesionados que han recibido piedrazos. ¿Qué enorme está de acuerdo con lo que aconteció cuando cumplieron las 100 manifestaciones? ¿Usted está de acuerdo? Los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo, son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. Esos chicos, señor. Tiran piedras, Norma, agreden a la porque gente. Porque tienen hambre, todo. Esa juventud tiene hambre. ¿Qué van a tener hambre que unos músculos así, Norma? Esa juventud tiene hambre y no, no tiene. Norma, no, no sea más democrático. Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay. ¿Sensible el gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Ophobi. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. Genera fuente de trabajo. Cuando va a Alemania. ¿Qué fuente de trabajo? ¿Y cuando fue a Alemania? La fuente de trabajo son los bingos que comentó este señor presidente. Yo no me puedo decir seriamente los bingos. Porque cuando fue a Alemania vinieron inversiones alemanas. Y están viniendo inversiones. Dígame que inversiones alemanas. Pero abrió toda la fábrica de golosinas que se están instalando en la Argentina. Son los bingos que están poniendo. Estamos escuchando parte de un trabajo documental que hermoso realiza periódicamente Néstor Montalbano en su canal de YouTube. Néstor Montalbano es director, guionista de cine, de teatro, TV. Trabajó en Cha Cha Cha, en Todo por Dos Pesos. Hizo las películas también Soy Tu Aventura, Pájaros Volando. Y en su canal de YouTube revisa la historia argentina. En un trabajo de archivo audiovisual donde repasa la historia año a año. Año a año, ¿desde qué año? ¿En cuál arranca el video? Arrancó en los 60, wow. Ya te lo voy confirmando. Esto fue tomando ritmo conforme se fue realizando. Mira, el primero es del 43. Wow. Del 40 es el primero, pero con años salteados, ¿no? Empezaron con videos de 5, 10 minutos y el último material dura 1 hora y media, que es Argentina 1995. Wow. Nosotros recién escuchábamos material del capítulo anterior, que es Argentina 1994, y escuchábamos, bueno, a Norma Pla, representante de los jubilados, las jubiladas, interactuando con el mundo, ¿no? Con el mundo mediático, con el mundo político. El cronista de América TV se fijaba en cómo le pegaban al comisario. Sí, a los policías heridos, ¿no? Claro, en vez de justificar o pensar o revisar cuál era la propuesta de los jubilados en aquel momento, nada, es un material espectacular el que está generando Néstor Montalbano y le damos la bienvenida con aplauso largo. Sí, por favor. Néstor, Luca, bienvenido. Fiorella, te saludamos, ¿cómo estás? Bien, bien, Luca, Fiorella, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Qué bueno. Recién estábamos comentándole a nuestros oyentes de qué se trataba este contenido que está generando, invitándoles, ¿no?, a visitarlo y a conocerlo. Es realmente espectacular. Contanos cómo nace este proyecto para vos. Bueno, antes que nada, gracias por ayudar a difundir un poco. Nace como y aún lo sigo haciendo así. No soy un youtuber ni lo hago como un entretenimiento, pero me lo tomo en serio, y nació de hacer videos así retro. Yo soy amigo de Diego Capusotto y somos muy parecidos, y que cuando nos juntábamos en casa pasábamos cosas para charlar y disfrutar músicas y esas cosas, y eso fue tomando así como una perfección, si querés, sin querer, porque un día publico en YouTube un video del 1954 y veo que empieza a tener así visitas, viste, con muchas, igual sí. Pasó el millón. Y bueno, dije, ¿qué pasa? Esto interesa. Y así fui, viste, como buscándole la vuelta. Primero no le he dado tanta importancia a tener todos los acontecimientos, mezclaba algunas cosas, pero bueno, la gente misma, me di cuenta que los que me visitaban iban demandando, iban pidiendo más info, y así de a poco, qué sé yo, bueno, fui encontrando un lenguaje y un formato con eso. Sí, empezaron de 9 minutos, 5 minutos, 10 minutos, claro. El último, lo decíamos recién, 1 hora 24, 1 hora y media aproximadamente, es directamente una película. Y son películas, sí, porque primero yo lo hacía, alguien me había dicho, no, mirá que YouTube más de 7 minutos nadie te lo va a ver, y después dije, yo no quiero tampoco, el que quiera ver esto, que sea de tiempo, yo no tengo que promocionar, claro, sí tengo un conocimiento por ahí de ser director o editor, del timing de las cosas, sí. Y eso me parece que es importante, porque si vos observás, son cosas que se cuentan en cada acontecimiento, cada segmento, se cuenta muy rápido, pero a la vez con una contundente edición, digamos, que produce adicción, porque todo lo que estás viendo de una manera rápida se desarrolla en el tiempo. A veces, no sé si se entiende, sí, pero sí. Digamos, no son ediciones de videoclip, si querés. Exactamente. Porque tienen... viste, tienen como un desarrollo de espacio, de tiempo, uh-huh. Entonces eso me parece que ayuda y la gente se queda a verlo. A mí el analytics de YouTube que te dan en mi cuenta me dice, viste, la cantidad de visitantes y qué tiempo usan, durante cuánto tiempo lo miran. Ajá. Y la verdad que llama la atención que la mayoría lo miran casi al 100%. Sí, sí, siendo sí. Una cosa que YouTube es otra pantalla chica, no es como ver una película en el cine, ¿viste? Ni hablar. Lanza la vista, ni yo, 1 hora y media. Pero lo ven. Es un montón de tiempo, sí. Está buenísimo, ¿no? Que empujados a que las cosas sean más cortas, ¿no? Porque nuestra atención está capturada, está buenísimo que, bueno, que este producto sea cada vez más largo, ¿no? Y lo podamos disfrutar en toda su dimensión. Algunos me dicen varios, que dure 5 horas. No. Y no, yo sí. me prendo. No. Es que imagino, y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es también trabajar y pensar todo ese guión? Si bien vos ya sos un guionista, digo, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo haces para que no se te pase ninguna información? ¿Cómo es esa selección, ¿no? Es ordenar el caos. ¿Cómo ordenás ese caos? Ahí está. Y primero yo me tomo un buen tiempo para colectar todo, saber todo lo que pasó. Y investigo tanto en imagen como en también leyendo. Y una cosa curiosa, últimamente ya tengo fanáticos que me pasan la data de Excelente. Cosas, viste, que son claro. Entonces eso también me fue, viste, como ahora por ejemplo estoy haciendo el 96. Bien. Y hay un flaco que me pasó, pero que no sé por qué tiene todo, pero impresionante. Cosas que las busco y por ahí, viste, no está la imagen, pero y con una precisión tremenda. Y bueno, todo eso lo ordeno de una manera cronológica en una línea de tiempo, y después, bueno, viste, empiezo como a tejer en el guión, ¿no? Yo primero tengo un guión, digamos, por orden cronológico, pero después al momento de editar, sí. Me planteo como un artista, ¿no? No pienso en nada más que en poder contar bien una historia y con las emociones apropiadas de cada acontecimiento. ¿entendés? Sí. Lo vivo así, no es que especulo con nada, sino me olvido de todo, de si va a gustar o no va a gustar. Yo quiero que salga bien, o sea, voy por algo que pueda llegar, que quiera algo, ¿no? Hay veces que no vamos, estoy hasta un partido de fútbol me puede traer un dolor de cabeza, no la encuentro la edición y no me voy a dormir y digo no se va a emocionar el que es de Boca o el que es de River, claro. Me estaban faltando algunos planos, o lo trabajo así, con ese rigor. Esa pasión está reflejada, se nota, y además está intervenida por una experimentación que realmente es por eso tienen tanto éxito los videos. En el de 1995, con experiencia religiosa de Enrique Iglesias, vemos cómo es tomada la gobernación por empleados municipales que tenían sueldos adeudados por Angelós. Recuerdo también el Cordobazo, creo que con Sergio Denis o con una música así. Sí. Es espectacular. Bueno, ahí viste una cosa en el clavo con respecto a la primera pregunta que me hiciste. Me acuerdo que cuando hice el Cordobazo, ahí encontré la onda. Me acuerdo, mirá, justo pegaste en el... Ahí encontré la onda. Cuando puse el río con quién... Porque realmente los documentales si son, digamos, se toman del punto de vista ideológico, y bueno, si tienen izquierda, bueno, se le ponía una música, los Jaiba o algo, viste, popular. Exacto, así de, sí. De pero tengo que poner en el tipo común. Y me puse yo era panadero, y digo, ¿qué pasó en el año 69 con Cordobazo? Y yo en la panadería de mi viejo, mientras atendía, pasaban Sergio Denis, y cuando puse eso, y una juxtaposición, partido que me emocionó, me dije, sí, lo siento, estoy sintiendo porque es Letter, que es sonoro, que me y se produce una cosa rara, sí. Una emoción que es compatible con la experiencia de una experiencia religiosa de esta iglesia. Exacto. Mezclando con ese momento, ¿no? De batalla, de lucha, que esa canción nada tiene que ver, igual que Ricky con la muerte del hijo de Pasarela, y lo llevo hacia Priek, el nazi que lo había extraditado. Exacto. Y bueno, así se va narrando, ¿viste? Eso es como ir viendo, ¿entendés? ¿Sabes, Néstor, que...? En la última parte de la respuesta te empezamos a escuchar entrecortado, no sé si sí, tenés... había un problema de... ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí te escuchamos, sí, mucho mejor. Nos contabas Ricky Martin mezclado con la muerte del hijo de Pasarela y con el hallazgo de un nazi en Bariloche, Priebke. Claro, y eso yo no lo busqué, porque está en el año, ¿viste? Uh-huh. No es que hacerme Ricky Martin una canción que sí, que claro, esa canción salió ese año y pasaron esas cosas. Espectacular. Y bueno, y yo creo que en el subconsciente, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 36. 36, o sea, naciste... En el 85. Bueno, 85. Acá tenés, tenías 9 años. Seguramente que hay un sonido de esa época, estamos hablando ahora del 1995, uh-huh. que en el inconsciente o lo que sea, hay algo que realmente te remite a ese momento, estoy seguro. ¿Entendés? Totalmente, no sí. Digo a Priebke, no digo a Priebke, pero a la sensación de todo el recorrido anual, de ese anuario, sí. Esos sonidos, como yo me acuerdo, Corazón de los Auténticos Decadentes, me acuerdo que me marcó ese año, ¿viste? Uh-huh. Yo no sé lo que me pasa. Exacto. ¿No? Ese tema. Y el video lo había olvidado, lo volví a ver en tu resumen, además. Claro, bueno, eso es lindo, ¿eh? Eso es lindo que pase eso. Uh-huh. Eso me gratifica mucho a mí. Tiene incluso el gustito de buscar el año en el que naciste vos y a ver qué cosas sucedieron, claro, ese año. Néstor, te quiero preguntar algo puntual y muy concreto que también esconde... un gran laburo que vos estás haciendo. La Argentina no tiene cinemateca, el Estado no conserva su material cinematográfico. Te quiero preguntar, bueno, y los privados ni hablar, cuando los canales se privatizaron, el material de archivo que había lo vendieron, lo regalaron, lo tiraron. ¿Cómo conseguís vos el material? ¿Qué laburo te lleva a recuperarlo? Me parece que ahí está también gran parte de todo este asunto. Mira, muchas cosas tengo porque grabé mucho, grababa VHS mucho, trabajé en televisión, y otras cosas por el copyright, digamos, por eso yo no monetizo, algunas cosas las bajo de YouTube, las consigo en YouTube. Bien. Es muy variado, es muy variado. Bien, ¿y el trabajo de recuperar el material es arduo o está todo más o menos en buenas condiciones? No, es arduo. Es arduo y es algo que me obsesiona y lo hago con placer, pero me lleva mucho trabajo. Yo hasta limpio los empalmes, ¿viste? Bueno, ya en el año 95 es video, pero cuando eran fílmicos, sí. Siempre las transcripciones, digamos, lo que es entre una toma y otra, un adhesivo en el medio... Yo odio, todo eso se puede mejorar, ¿entendés? Uh-huh. Y no hemos tenido cuidado con respecto a eso. Mira, te voy a dar un detalle. Vos, por ejemplo, las películas antiguas, de blanco y negro, y el cine, no tanto blanco y negro, lo que fue toda hasta la década del 80, te diría, hasta la década del 90, porque yo inclusive hice una película y me pasó lo mismo. Uh-huh. Hice una película en el 98, cuando se largó en DVD, la transcripción, en vez de estar a 24 hasta 25 cuadros, digamos, la aceleran, ¿entendés? Exacto. Entonces vos cuando escuchás a Evita, o escuchás Perón, o escuchás Gardel, o escuchás una película de los años 80, 70, hecha en fílmico, sí. No es el sonido natural, ese sonido está acelerado. Exacto. Porque las transcripciones en esa época se aceleraban un poquito. Yo hasta me tomo el trabajo de buscar ese punto, ¿entendés? Hermoso. Y cambia muchísimo. Hermoso, para muchísimo. Llevarlo a lo natural. Sí, hasta que encuentro el color natural. Uh-huh. Y voy a escuchar ahorita, siempre está acelerada. Sí. Y bueno, era acelerada, sin duda tenía un eso te agudiza la visión. Voz. Pero agudiza la voz, exacto, y se produce un acelere que, viste, pues, sí, porque la gente, viste, los chicos preguntan, ¿por qué los de antes hablaban todo rápido? Bueno, ese trabajito y el de la imagen me lo tomo muy en serio, ¿sí? Me lleva mucho tiempo hacer esto. Sí, lo sé, por eso te buscamos, por eso lo queremos comunicar y tratar de transmitir a por lo menos a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Con toda esta revisión, ¿tu mirada de la historia de la Argentina cambió? ¿Es otra? ¿Es la misma? ¿Qué pensás? Sí, me va poniendo un poco más equilibrado, si querés. Más equilibrado, uno tiene tiene obviamente principios, pero también, digamos, el causa-efecto. Yo los videos, la historia las veo como son las películas en realidad. O sea, cada año gravita sobre uno, dos o tres conflictos, fíjate en eso, ¿viste? Sí. Hay un año que fue la AMIA y sobre eso se teje todo... entonces el causa-efecto te va llevando a una situación. Y por ejemplo, ahora en todo este proceso de la convertibilidad, si vos observás cómo tiene un efecto, digamos, el sentido de salir de una hiperinflación del 5000% en Alfonsín, uh-huh. En el 89, y hay como una cosa que bueno, todo el mundo lo manifiesta, ¿viste? Arranca Cavallo con ese planteo inverosímil o lo que sea, pero... digamos, lo vemos en el transcurso de la historia. En el mientras tanto, el que vivió eso, ¿viste? Pasó de largo. Nadie se lo podía... Sí. Claro. Pero ahora, si vas viendo cómo empieza, cómo se va dando ese arco que nos va a llevar al infierno, uh-huh. El 2001, y bueno, lo vas viendo de un... por eso, claro. ¿Entendés? Y ves la represión en el interior del país y en Capital Federal, Phil Collins. Claro, exactamente. Bueno, todo eso se va viendo. Y yo, ¿sabes qué hago? Yo trato de mostrarte el presente, no ser capcioso y llevarte al futuro. O sea, por ejemplo, mostrarte un tipo que va a robar dentro de 5 años, te lo muestro. Si ese año no robó nada, particularmente te lo cuento porque un tipo me dice, usted lo pone en el... ese era un chorro. Bueno, fue un chorro 3 años después ese tipo. ¿Quién decías que era un chorro? No me acuerdo qué político. Ah, bien, perfecto. Uno de estos... seguidores. Uno que vio el video, sí. Me escribe al final diciendo, usted muestra a Fulano y ese fue un chorro. Uh-huh. Bueno, pero en el año 90 todavía nadie dijo que había robado. Claro. No creía este señor. Perfecto, sí. Al año 93 que ahí a lo mejor roba. Sí. Y ahí nos damos cuenta de todos los boludos. ¿Entendés? Exacto. Sí, todos los videos están en tiempo presente, incluso como los escribís. Claro, sí. Sí. Bueno, Néstor, no sé cómo sigue, vas a seguir año por año, vas a pegar un salto. Yo imagino que también es un recontra material, incluso como material pedagógico, ¿no? Para explicar historia, para enseñarla. ¿Cómo ves el camino de tus videos? No, creo que voy cronológicamente, porque yo ahora el más interesado en entender la historia soy yo, y la voy entendiendo en la cronología. Antes lo hacía medio alternado, por ahí presentaba el 79, después me iba a los años 50, porque me aburría, ¿viste? Digo, no tengo, ahora tengo ganas de ser más melancólico, voy a los 60. Claro. Ahora no, ahora voy a ir hacia adelante, no sé hasta dónde, ni sé, la verdad no lo sé, Lucas, porque ahora este año pienso filmar de nuevo y eso ya me te lleva otro tiempo. Me quema la cabeza. Exacto. Así que quiero sacar el 96 y que va a llevar un tiempito porque es muy contundente también. Uh-huh. Pero no lo quiero abandonar porque me gusta hacerlo y porque ya hay mucha gente muy interesada. Son muy lindos, viste, todo lo que me llega a diario. Amor puro. Incluso de... Sí. Sí, la verdad nadie me putea, viste, que tocando temas políticos y todas esas cosas por ahí, viste, en este tema de... no, hay una aceptación y la gente misma se pone a discutir entre ellos y veo que la objetividad, es muy difícil siempre manejar una objetividad en 100%, pero que hay algo que sirve para una parte y la otra, cada uno lo toma, viste, y sí. Yo quiero también eso, quiero llegar también a que por ahí, viste, tuvimos momentos del pasado complicados, pero que nuestras vidas privadas hubo momentos lindos, viste. Uh-huh. Tuvimos un esplendor de amor, de joda o lo que sea, la vivimos bien en un contexto de que el país realmente era una porquería. Uh-huh. O había acontecimientos que tiñeron esos momentos históricos. Y muchas veces uno, por no remitirse a ese pasado, también se borra inconscientemente esos momentos buenos que hemos vivido. Uh-huh. Entonces las músicas y un montón de cosas cotidianas las trato de poner en valor como para que cada uno que pueda identificarse en un inconsciente y no perder la esencia de lo que somos, ¿no? Digamos, yo me rescato en eso. Yo viví, soy desde el año 71, hasta, viste, me viví todas las dictaduras, todo lo feo, pero también hay un lugar que yo tenía sueños y no me impregnó esa parte mala. Uh-huh. Y para rescatarme yo como artista, ahora yo, por ejemplo, voy a filmar una película y voy a mi pasado a encontrar esas historias. Y no, sí, te digo la verdad, no soy para nada melancólico. Sí, la realidad tiene múltiples capas, ¿no? Y bueno, claro, de esa mezcla estamos hechos. Me ayuda a resetearme, digamos, me pongo en presente con esa energía del pibe que no tenía límites para soñar, ¿entendés? Sí. Porque a la medida que te venís grande, ya es como la salchicha, cuando ves cómo la hacen, no la comés. Néstor, ¿querés contarnos qué estás filmando? ¿Se puede contar algo? ¿La película que vas a empezar? No, sí, es una película que se llama Las Corredoras, que lo tiene, lo voy a hacer con Diego Capusotto y dos actrices de que estoy en este momento, no las voy a nombrar porque... Perfecto. Estamos ahora tratando de cerrar. Voy a filmar recién en septiembre, en octubre. Uh-huh. Y una película ambientada al año 59, pero es un thriller una mezcla de Hitchcock con Almodóvar. Me encanta. Mirá. Hacer eso. Me es encanta. Una comedia negra, digamos. Y transcurre en una estancia, un tipo que toma unas tierras, pero muere, hay un asesinato y todos los personajes que conviven en ese pueblito y en ese, todos toman una identidad falsa para ocultar ese crimen. Bien. Qué hermoso. Como el club. Pero los tres personajes son incluso Capusotto, todos de mujer. Son todos femeninos. Femeninos. Las corredoras se llaman. Corredora porque una de ellas corre carrera en auto. Bien. Corre en el PC. Bien. Te imaginas, en el año 59 corriendo contra el tubo y con todo eso. Hay eso un tema de poder, de empoderamiento ahí. Bien. Qué lindo. Bueno, celebramos esta iniciativa después de mucho tiempo sin rodar, digámoslo. Néstor tenía planes antes de la pandemia, no los pudo realizar y los va a concretar este año, sus sueños. Y los invitamos también a entrar a Néstor Montalbano en YouTube y a colaborar con él también, con este gran trabajo que está haciendo por medio de la plataforma Cafecito. Como decía recién Néstor, no se puede monetizar. Que eso es rarísimo, ¿no? Porque vos estás esculpiendo algo hermoso y los derechos lo tiene la piedra, y vos hiciste una escultura preciosa y no podés monetizarlo. Lucas, pero en eso no soy, ¿sabes qué? Pongo un tema musical y está bien, eso tiene un derecho de autor. Si uno no lo paga, viste, y lo podés usar, me parece muy bien. Eso, bueno. Es comprensible, decís. Porque sé de qué se trata eso, digamos, lo defiendo también, ¿viste? Bien. ¿Qué le va a hacer? Pero está bueno también que permitan usar eso y que haya una manera de que se pueda hacer estas cosas, porque si no es todo, ¿viste?, es imposible. Uh-huh. Y me parece que esta necesidad de juntar todo esto en un anuario, la música, el deporte, ¿viste?, todo, la política, yo en eso lo agradezco. ¿Y qué le va a hacer? Bueno. Puse Cafecito como para aquel que quiera entender de que tiene un gran esfuerzo atrás y para incentivar un poquito el futuro, pero si no, igual lo vamos a seguir haciendo. Así que te agradezco enormemente. Nosotros te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme, Néstor. Muchas gracias. Hablamos cuando salgan las corredoras. Dale. Bueno, ahí no hace falta promoción, sí.